Bueno, ahora estamos en el gremio de UTA, porque hoy en la mañana comentábamos que, y recordábamos esta información que surgió la semana pasada, pero hay que ir recordando porque las personas quizá no se están enterando que hoy hay previsto un paro a partir de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana en todo el país, que afecta a Santa Rosa, Tobay y también General Pico, y que hoy se conoció una información que veníamos a ver si esa información es real o no, que habrían llamado a conciliación obligatoria y se desactivaría el paro de esta noche. Vamos a preguntarle a José Álvarez, que es adjunto de UTA, para saber si esa información es real o cómo es la situación. Buen día, José, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buen día a la audiencia. Bueno, por ahora no hay nada, nosotros no estamos notificados de la conciliación obligatoria. Para nosotros, hasta ahora, el paro sigue. Pero de esta información no están notificados, pero hay un trascendido. Trascendido de los medios, pero no algo real del Ministerio de Trabajo que no haya notificado de Nación, ¿no? Como la Nación, que no haya notificado de que hay conciliación obligatoria. ¿Continúa el paro o continuaría? Lo ponemos en potencial, hay que ver qué pasa en estos días, en estas horas. ¿Qué están reclamando? Nosotros estamos reclamando lo que habíamos cerrado en paritarias, que fue en abril, que se abrían de nuevo en agosto, un bono de 25.000 pesos, porque lo que parecía que era bueno en abril, para julio ya fue malo. Así que un bono de 25.000 pesos para más o menos solventar las pérdidas que hemos tenido en estos 6 meses, y de ahí sentarnos a charlar la nueva paritaria, como habíamos quedado con la cláusula gatillo, en las cuales nosotros hemos pensado en un plenario que hemos tenido, que es mejor cerrar mes a mes, o decir, bueno, cierro agosto, septiembre, cada 2 meses, porque no sabemos lo que va a pasar en este país realmente, como viene el tema de la inflación. ¿A esta propuesta no hubo una contrapropuesta? No, hubo que, si no hay más subsidio, no hay plata. La de siempre, es sencillo. Pero ¿esto para todo el país o solamente para el mal llamado interior, y para AMBA continúa todo igual? No, en este momento es para todo el país, incluye al AMBA también, ya que los empresarios del AMBA, la Cámara del AMBA también, han pedido más subsidios, aunque le han dado subsidios a ellos más, porque tenían 18.000 millones y en este momento tiene 24.000 millones. Lo mismo, están con la misma postura de que si no hay más subsidios. Así todos ellos han tenido aumento de boleto y todo. Como ustedes saben, que hubo un 40% más o menos aumento en el AMBA. Acá también se va a aumentar el boleto, porque de algún lado tiene que salir la plata. Esa es la realidad. Con el cambio de gabinete, de nuevo superministro y demás, ¿ustedes tienen expectativa que esto pueda cambiar o no? Y en su momento Massa era de transporte, o sea, justo era el de transporte. Él sabe la problemática que hay en el interior, más que nada en el interior del país. Esperemos que siendo un superministro ahora sea un superministro para nosotros también, para lo que es transporte. Bien. Más que nada por el usuario, que es el que se ve afectado con todas estas movidas, ¿no? Bien, acá en Santa Rosa también va a estar afectado, Tobay y Pico, ¿es así? Todo lo que es corte y media distancia, sí. Bien. Santa Rosa, Pico, Tobay, Santa Rosa y todo lo que es interior. ¿Cómo están respecto al servicio del EMTU, digamos, desde el gremio? Pregunto porque los reclamos a la municipalidad no son, esto es un reclamo nacional, pero ustedes están cobrando, los trabajadores están cobrando normalmente desde el EMTU, ¿no? Sí, gracias a Dios, nosotros nos sacamos un dolor de cabeza con el autobús. Todos los 30, como paga el gobierno, está pago, así que con todo como corresponde, con los bonos, cuando vienen los bonos se pagan en tiempo y forma, así que la hemos... En eso hemos avanzado un montón. Bien. Desde la oposición hace unos días, en este caso el concejal Pablo Pera, dijo que el servicio es exactamente igual al que hacía Autobuses Santa Fe respecto al EMTU. ¿Ustedes qué visión tienen? Porque también es toda una posición política decir que es lo mismo un ente municipal que una empresa privada. No nos metemos en política primero, vamos a ser claros. No creo que sea así tampoco. Vos estás viendo que la gente está volviendo al transporte, cuando ya en autobuses no andaba nadie, porque no sabías cuándo pasaba y cuándo no pasaba. Que tal vez falte el servicio por falta de coche, no te lo discuto, eso es indiscutible. Tal vez haya que poner en algunas líneas algunos servicios más, pero después en lo que sí, vos ves los coches andan con gente, cuando con autobuses no sabías si ibas a llegar a trabajar, no ibas a llegar, si ese coche pasaba o no pasaba. Y si no, es fácil, yendo a ver las actas que hay por la falta de servicio, de pasar los servicios por el Parque Oliver, como ser, vas a saber si es cierto o no. No se meten ustedes en política, pero determinan que esto no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, vamos a ser realistas. O sea, política, que hagan lo que quieran y hablen lo que quieran, nosotros no nos interesa. Pero desde el servicio vos ves que no es lo mismo. Los coches pasan a horario, es raro, está bien, algunos se pueden romper, son fierros, pero es raro, están pasando horario, están pasando, yo te digo porque estoy en comunicación constante con el delegado, o sea, está continuamente acá, y él es el que sabe si se rompió un coche, si no pasó, si pasó, y hasta ahora no hay tantas quejas. Volviendo a la medida de fuerza, ¿qué pasa si hoy no se concreta esta conciliación obligatoria, continúa el paro, y mañana qué va a pasar, sobre todo en las negociaciones? Nosotros nos sentamos el jueves nuevamente con FATAP en el Ministerio de Trabajo de Nación, y ahí saldremos a ver qué pasa. Esto es como para decir, muchachos, empezamos como empezamos en abril, o en marzo, con paro, no queremos esto, pero empezamos así, la única forma que tenemos de hacernos oír en realidad. Así que es como para una previa, unas horitas de una previa. José, muchas gracias. No, gracias a vos.